La guerra de los mundos. Confinado en la ubi del agobio por culpa de una bilis maniquea, condenado a bailar con la más fea que no es mi Dulcinea y tiene novio, furtivo de la orilla de la lumbre, del polvo enamorado de Quevedo, provocando por falta de costumbre las cornadas del hambre y las del miedo, vagabundo sonámbulo en la rama, maletilla sin sitio en el albero, desahuciado del lado de tu cama, pegado al transistor, no sea que radie la guerra de los mundos y el cartero llame dos veces y no le abra nadie.